Los días 18 y 19 tuvo lugar en el Palacio de Estudio del Pueblo de Pyongyang el Seminario Nacional de Ciencia Médica por el quinto aniversario de la publicación de la obra maestra del dirigente Kim Jong-il acerca de traer cambios revolucionarios en la labor de la salud pública para manifestar plenamente la superioridad del régimen de la salud pública socialista. A la ocasión asistieron funcionarios del sector y el personal de esta rama. Se efectuó dividido en las comisiones de las ciencias de higiene profiláctico, de cirugía, de medicina interna y las medicinas básica y corio, y farmacología. Se presentaron muchas ponencias de la ciencia médica y se dieron a conocer logros y experiencias obtenidos en el estudio de la tecnología de ciencia médica. Se otorgaron certificados a los excelentes exponentes.